Dame con pena. Cuánta luz puede ver mis ojos. Cuánta luz puede ver mis ojos. Si mi corazón es oscuridad, mi corazón es oscuridad. Cuánta luz puede ver mis ojos. Cuánta. Si mi corazón es oscuridad, cuánta luz puede ver mis ojos. Si mi corazón es oscuridad. Destino subjetivo es la felicidad. Paradoja sin final es la vida. Destino subjetivo es la felicidad. Paradoja sin final es la vida. Cruel vacío sentir sin tenerte conmigo. No importa que sea un instante, con eso me basta para vivir mi condena. Una vida sin propósito y sin valor.